¿Sabes? La quinoa está de moda. Pues hay que actualizarse. A partir de ahora venderemos los churros con quinoa. Los autónomos no toman decisiones precipitadas porque piensan. Y porque piensan, eligen Yoigo Negocios. La fibra con la red que necesitas y gigas infinitos. Infórmate en el 1700. Pienso, luego Yoigo. Yoigo.